Hola, buenos días, mis alumnos de quinto año. Ya se van a graduar. Deben de acordarse de mí cuando en primer año les dije que en un abrir y cerrar de ojos ya se graduaban. Si Dios quiere y la Virgen, bueno. Espero que empecemos este nuevo año 2021-22 con buen pie, con ganas de continuar superándonos, porque esto es una escalerita que cada año subimos un escalón y cada escalón es una experiencia. Continuando con la misma, vamos a decir, dinámica del año pasado, vamos a trabajar con panorama histórico y literario. Y el plan de evaluación tiene dos objetivos. El primer objetivo trata sobre la Edad Media, ¿verdad? Que también la vimos en cuarto año, pero ahora la vamos a ver más desarrollada. El segundo objetivo es sobre la literatura del Renacimiento. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras estrategias? Vamos a evaluar los cuadernos y con una ponderación respectiva, y vamos a hacer algo que estamos incrementando nuevo, que se llama ejercicio previo. ¿Qué es el ejercicio previo? Yo, en tanto el video como en la clase, vamos a decir presencial, les voy a dar una preguntita, ustedes van a investigarla, y cuando desarrollemos la clase, entonces ya ustedes tienen una idea. Por esa investigación, por esa pequeña investigación, también van a tener una ponderación, vuelvo y repito. Aparte de la, vamos a decir, la estrategia mayor, que la que tiene más nota. El segundo objetivo lleva lo mismo, un ejercicio previo. Un ejercicio previo que se va a revisar antes de ver el contenido. Espero que nos llevemos bien, que nos organicemos, que hablemos. Acuérdese que siempre yo he tenido un lema: hablando se entiende la gente. No enredemos las cosas a veces y no entendamos lo que no debemos de entender. Y bueno, que la pasemos este año bien, que iniciemos con buen pie, que es lo que más se desea. Y feliz día.